restos de charla. Apenas audible. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Déjeme decirle bobo, las dos veces con B larga, tío, bobo. Y sin embargo es un elogio, ¿eh? Por fin usted me elogia, querido sobrino, discúlpeme que no lo tutee. La distancia que se crea a veces arbitrariamente entre usted y yo, producto de una geografía absolutamente ambigua y desmesurada de este continente, me hace que a la vuelta sienta una profunda compasión por usted, su vida y todo lo que hace. Como otras veces me ha ocurrido después de que usted vuelve de un viaje y lo veo, por ejemplo, con más cabello o con mejor color en su piel, esta vez déjeme decirle que ha vuelto con la nariz un poco más torcida. ¿Sí? Sí. ¿Eso me da aspecto de más experto, de más astuto o de más bobo? Yo diría asimétrico. Usted sabe que yo guardo para mí un secreto inconfesable, pero como este es un programa donde los secretos inconfesables se vuelven transparentes, un recuerdo de la infancia donde un hermano menor de un amigo mío, al verme con el pelo cortado, me dijo: tenés más cara de imbécil. Así. Eso me pasó a los 18 años. En este momento ya han pasado casi 3 décadas o más de aquel momento. Y sin embargo, cada vez que veo que un pequeño pelo se desprende de alguna parte de mi hirsuta cabellera, tengo la impresión de tener una cara más imbécil y me retiro al baño, cierro la puerta con llave y hasta que no se me pasa esa sensación, no regreso al mundo. Tío, ¿ha usted vuelto de un viaje allí de la bandera tricolor, país con bandera tricolor, y ha traído un libro que lo tiene así como un poco movilizado? Sí. Usted sabe que el mundo está lleno de teorías sobre el sexo femenino, el sexo masculino, eso que se llama vulgarmente hombres y mujeres, que incluso es usado políticamente para decir hombres y mujeres de mi patria. Nadie se atreve a decir gays de mi patria, por ejemplo, ¿verdad? Y sin embargo, he encontrado en estas literaturas provisorias, polacas, pésimas, un pequeño texto que describe de mil maravillas lo que es un verdadero hombre, es decir, un verdadero bobo. Una clase, podemos decir. Exacto. Pues mire, yo tenía esta presunción. Yo pensé que formaba parte de eso que se puede llamar el sexo fuertemente bobo. Pero hasta que no encontré esta novela, no tenía argumentación más que mi propio espejo. Y el espejo de algunos que me rodean, ¿verdad? Sí. Entonces, déjeme leer un pequeño trecho, apenas 320 páginas, directamente del polaco al español, de una novela que acá nunca recomendamos novelas que se puedan conseguir, por lo tanto esta no la vamos a recomendar. Pero por las dudas se llama Amanda sin corazón, de Jurek Becker, publicada por Tusquets, casi Tusquets. Y dice en un momento así: ella le dice a él: desde el punto de vista anatómico, los hombres son completos. Es más bien su constitución mental y espiritual la que los vuelve insoportables. Cuando los conoces, no te miran deseosos, te clavan la mirada. No logran ser atrevidos, tan solo son groseros. En vez de comer, tragan, y en vez de sonreír, hacen muecas. Son demasiado gordos, incluso los delgados. Se les ve siempre sudorosos y sobrecargados de trabajo. Consideran la desconsideración como el más viril de todos los atributos y te hacen daño con solo tocarte, cosa de la que encima se enorgullecen. Lo peor de todo es cuando abren la boca. Utilizan siempre las palabras que no deben, y no tienen ni oídos para captar lo penoso de sus mensajes, ni nariz para oler los efluvios de sus cuerpos. Y ahí estamos todos tíos, se supone. Usted claramente. Y usted también, déjeme decirle. Este filósofo que trajo silencioso acá creo que también. Bueno, nosotros, como usted bien sabe, siempre traemos filósofos silenciosos. Sí, sí, sí. Porque en vez de preguntarse qué es la vida, qué es el hombre, qué es la mujer, prefieren estar ahí como bobos. Uh-huh. Hay varios filósofos bobos que se hacían preguntas de lo más estúpidas y que yo creo que gracias a ellos todavía vivimos. Pero de alguna manera lo que digo es, estamos todos aquí, mire, no sé en qué porcentaje, pero yo creo que podremos hacer algún día una escala de lo desagradable del hombre, ¿verdad? Uh-huh. Y no es que seamos demagógicos, no es que estemos aquí, querido sobrino, haciendo demagogia con todo el pueblo femenino que nos escucha, sino que efectivamente somos desagradables y bobos. ¿Se animaría usted a escribir lo mismo, pero de las mujeres? No tengo tal conocimiento, querido sobrino. Me parece que podríamos encontrar... A ver, esto fue escrito por un hombre que le hace decir esto a una mujer, a otro hombre. Por lo tanto, esto es lo que piensa ese hombre de el ser hombre. No cabe otra. En ese sentido yo estoy tranquilo. Lo dice un hombre, por más que lo diga una mujer personaje, ¿verdad? Repítame la fuente, por favor. ¿No quiere que siga? No, quiero que me repita la fuente. Jurek Becker, Amanda sin corazón, una novela en tres partes, editada por Editorial Tusquets, Barcelona. Libros sonoros, preferiría no hacerlo. ¿Qué te parece? Pero mira, creo que como todos los programas, la ambigüedad de si los hombres son esos o son otros, si son bobos o son sosos, lo que habría que pedirles a Chantal Maliar, una opinión que tuerza el destino de la bobería humana. Había luz. Atenuaba el olor de las heces. Atenuaba. Los verbos en pasado acontecen en otro sitio, un sitio donde ocurre todo lo importante. Los verbos en pasado transportan lo importante. Importar es traer adentro. Será por eso que el dentro asfixia. Y hoy la viene de bobos, de bobas, de boberías, de la mano de Clarice Lispector. Hay también poemas pésimos, hay aquello que está bien y está mal. Y hay también un blog para escuchar este poema cuando quieran. Preferiría no hacerlo, radio.blogspot.com. Suena Macaco junto a Bebe con De la Vera, Vera, Bom. Bobo. Tendrías que ver el corro por la calle del cuello, imitando, imitando los pájaros de alto vuelo volando. Tendríais que ver los chavales armando bronca, vacilando al son de la Vera, Vera, Pon. Pensamientos pintados de color azul y gris, prisioneros de la noche, amantes del pan, pan y al vino, vino. Vino viene, vino va. Escucha a los dinosaurios de la plaza soltando el alma. Y si no tienes dónde buscar y no encuentras, escuda y es, venta a danzar y bailar. Aquí no hay tiempo ni hora, ni trampa ni cartón. Aquí no hay tiempo ni hora, ni trampa ni cartón. Aquí no hay tiempo ni hora, ni trampa. suelta y de corocón. Por el barrio marinero la gente viene y va, de arriba abajo va. Por el barrio marinero la gente viene y va, de arriba abajo va. Por el barrio marinero la gente viene y va, de arriba abajo va. Por el barrio marinero, el barrio, ay, por el barrio va. Discotín, decotán, de la vera, vagabundo, el palacio, la cocina, cuántos dedos hay encima. Discotín, decotán, de la vera, vagabundo, el palacio, la cocina, cuántos dedos hay encima. Discotín, decotán, de la vera, vagabundo, el palacio, la cocina, cuántos dedos hay encima. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo, en homenaje a Bartleby, el escribiente. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy en este programa vamos a sentir y pensar a los bobos a partir de la escritura de Clarice Lispector. El bobo, por no ocuparse con ambiciones, tiene tiempo para ver, oír y tocar el mundo. El bobo es capaz de quedarse sentado casi sin moverse por 2 horas. Si es preguntado por qué no hace algo, responde: estoy haciendo, estoy pensando. El bobo tiene tiempo para oír y tocar el mundo. Ser bobo a veces ofrece un modo de resolver los problemas, porque los expertos solo se acuerdan de hacerlo por medio de la astucia y la manía. Y el bobo tiene originalidad. Espontáneamente le viene la idea. Al bobo le viene la idea. Tiene la oportunidad de ver las cosas que los expertos no ven. Los expertos están tan atentos a las astucias ajenas que se relajan delante de los bobos, y estos los ven como simples personas humanas. El bobo ve las cosas que los astutos no ven. El bobo gana libertad y sabiduría para vivir. El bobo parece no haber tenido jamás oportunidad. Sin embargo, muchas veces, el bobo es Dostoyevsky. Dostoyevsky. Hay desventajas, obviamente. Una boba, por ejemplo, confió en la palabra de un desconocido para comprar un aire acondicionado de segunda mano. Él le dijo que el aparato era nuevo, prácticamente sin uso, porque se había mudado para la Gavia en Río de Janeiro, ¿dónde es fresco? La gavia de Río de Janeiro, así fresco. Va a la boa y compra el aparato sin siquiera verlo. Resultado, no funciona. Llamado un técnico, la opinión era que el aparato estaba tan en mal estado que el arreglo sería carísimo. Más valía comprar otro. La boba compra el aparato sin siquiera verlo. Pero en contrapartida, la ventaja de ser bobo es tener buena fe, no desconfiar y por lo tanto estar tranquilo. En cambio, el astuto no duerme a la noche por miedo de ser despreciado. El astuto no duerme a la noche. El astuto triunfa con una úlcera en el estómago. El bobo ni se da cuenta que triunfó. Aviso, no hay que confundir a los bobos con los burros. No hay que confundir a los bobos con los burros. Como hace Diego el Cigala, Suspiros de España, de la película Soldados de Salamina, de la novela de Javier Cercas. Quiso Dios con su poder cuatro rayitos de sol y hacer con ella una mujer y a cumplir su voluntad en un jardín de España nací como la flor. Tierra bendita de perfume y pasión, España en toda flor a tu pie, suspira un corazón, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tío, deme usted un permiso para tironearle la manga y hacerle una pregunta como corresponde de sobrino a tío y que usted la responda de alguna manera o invite a un amigo para tal fin. Véngase, aquí tiene mi manga un poco ya estirada. ¿Se es bobo o se puede, tío, hacerse el bobo? Bueno, lo que dice Clarice Lispector, no sé si ya lo dijimos o lo diremos en la segunda parte, es que los astutos, para no decir otra palabra más casera, quieren hacerse los bobos y no lo logran. Porque para hacerse al bobo, de alguna manera, se necesita una creatividad que el astuto no tiene, porque solo está pensando a través de qué manías conquista el mundo. Pero para ser bobo hay que ser creativo, ¿eh? Entonces se le nota, mire. Yo le diría que se le nota, pero tengo la solución a todos sus problemas. Mire, yo le voy a aconsejar que cuando usted vaya avanzando en la vida, se haga amigo de algunos filósofos que andan por ahí por el mundo, para que, llegado el caso, haga una especie de SOS filósofo. Es decir, toma el teléfono, un 0800 Maxi, por ejemplo, o Maximiliano, para que le dé todos los números, y le pregunta a usted lo que quiere, y ya. No, no le recomiendo el SOS psicoanalista. Ajá. Porque realmente no contestan, te dan turno 3 días después, hay que pagar mucho dinero. ¿Me entienden? Lo entiendo. Tenemos la suerte de tener a un tal Maxi, un 0800 Maxi. Es un filósofo anónimo, digamos, llamado Maximiliano López, de estas tierras mendocinas, pero que ha optado por irse al Morro Santa Teresa, Maxi, en Río de Janeiro. Queremos preguntarle a usted también qué piensa, si la bobería se hace o se nace, si uno puede hacerse pasar por bobo, en definitiva. Bueno, me veo entonces forzado a salir de mi silencio contemplativo en el cual me sentía tan cómodo, sobre todo porque me siento como un animal de otro, como sapo de otro pozo. Perfecto. Y lo pensaba porque este lugar es así como oscuro, silencioso, y pues tiene una cosa así, y vuestras voces aveludadas, así, tiene una cosa envolvente. Y entonces me hubiera gustado seguir escuchando, pero bueno, me han invitado a hablar y, aunque preferiría no hacerlo, por supuesto, aquí estoy. ¿Me dijo aveludado, tío? Sí, después sí. Le explico lo que es eso, no se preocupe. Sobre pero todo. Suena muy bien. Por entonces, no decir aterciopelado. Claro, digamos. Aterciopelado, esas voces aterciopeladas. Bueno, y invitado a hablar sobre este tema de la bobería, yo creo que hay, por supuesto, todo filósofo jamás responde, sino que reformula la pregunta. Me parece que esa no es la pregunta, entonces. Claro, esa no es la verdadera pregunta. No, me parece que la condición de nuestra época justamente se caracteriza por la imposibilidad de distinguir entre el bobo y el astuto. Ah, me gusta. Y me parece que lo propio de nuestra época es no saber si hablamos con un astuto que se hace el bobo o con un bobo muy astuto. Ajá. No que se hace el astuto, sino que por ser bobo... No, claro, que su condición de bobo lo coloca en una condición excepcional, de excepcional inteligencia y de excepcional percepción, ¿no? Entonces, artistas, bobos, niños y filósofos podrían ser considerados bobos o astutos. Y me parece que es una condición así, ¿cómo un poco de la época. Filósofo, como este es un programa de servicio a la comunidad, no sabemos a qué comunidad, pero en fin, y no sabemos cuál servicio damos, dos consejos para distinguir un bobo de un astuto. Yo creo que hay que dar dos consejos para que no nos tomen desprevenidos, porque no somos aires acondicionados nosotros, ¿me entienden? ¿Qué nos dirías? Dos consejos medianamente nítidos. Bueno, yo diría desconfiar de los muy bobos y desconfiar de los muy astutos. Ah, perfecto. Desconfiar, sí. Desconfiar. Y eso no sabemos si nos hace bobos o astutos. Sí, yo he visto gente muy desconfiada que parece muy astuta, pero generalmente creo que son exactamente bobos. Quedan 30 minutos de boberías, en preferiría no hacerlo hasta las 22. Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino. Preferiría no hacerlo. Mi madre ya no ha ido al mar. Mi madre ya no ha ido al mar. Lleva una buena cantidad de años tierra adentro, un siglo de interioridad cumpliéndose. Se ha resecado de sus hijos y vive lejos de otros consanguíneos. Es como una escultura de sí misma y solo el mar, que quita el fárrago acumulado en la ciudad, puede acercarla a su pasado, hacia su muerte verdadera, y hacer que crezca nuevamente. Mi madre necesita algún estruendo entre los pies, una monótona insistencia en los oídos, una palabra adversa y simple que la canse, y necesita que la llamen, oír su nombre en otros labios, pedir perdón y hacer promesas. Ya no se tropiece en nada sustantivo. Y yo tengo que armarme de valor para llevarla al mar, armarme de mis años que he olvidado, reunirme con mi madre en otro tiempo, con un yo mismo que enterré y que ella guarda sin decirme nada. Tengo que armarme de valor para perder confianza en lo que sé. Tengo que regresar al día en que mi risa quedó trunca entre las páginas de un libro, cerrar el libro y completar la risa, cerrar todos los libros y reírme, cerrar todos los ojos que he ido abriendo para que nadie me agrediera. Estuvo bien ya de crecer. Es hora de desdibujarme. Lo que aprendí, enhorabuena, lo que olvidé también. Es hora de ser hijo de alguien y de tener un hijo y un esqueleto para ir al mar, para morir con cada hueso sin pedir ayuda. Salí hace años a rodearla a ella para volver al mar más solo, o acaso fui a rodear el mar para ser hijo de otro modo de mi madre. Ya no me acuerdo qué buscaba, nadie recuerda lo que busca. Mi madre ya no ha ido al mar, es todo lo que sé. Y no llevarla es no reconciliarme con el mar, no ver el mar como se ve después de niño, también no ver cómo es mi madre ahora, no saber nada de mí mismo. Tío, y hoy además de Fabio Morabito, a quien acabamos de escuchar, y además de un filósofo especialista, cuestión extraña, para este preferiría no hacerlo, nos sumergimos directamente en la normalidad para preguntarnos si las cosas están bien o mal, ¿no? Sí, basta esto de si suma bobo o es astuto, la ambigüedad a veces sí, a veces no. Estos minutos son para que el mundo quede un poquito más organizado y esa es nuestra tarea. Y hoy traemos las preguntas de Pescado Rabioso, que nos las envía nohacerlo@gmail.com para preguntar en este caso, tío, si está bien o está mal que el utopismo se haya convertido en la más peligrosa de las tentaciones. Enseguida le vamos a dar la palabra al especialista que brevemente nos dirá si está bien o está mal, pero yo quiero decir algo. El utopismo va hacia adelante. No vamos a citar aquí a Eduardo Galeano y esa famosa frase. Que se aleja, que se aleja, que se sí, aleja. Sí, mi papá y después viene el mar y qué sé yo. El mar de fueguitos, ayúdame a mirar. Pero habría que ver si uno prefiere el utopismo para adelante, la nostalgia para atrás o la manía del presente. No hay otra opción. Bueno, la depresión del presente, ajá, claro, podría uno decir. Pero eso es una clasificación psiquiátrica del DSM-8 que acabamos de inaugurar. Querido Maxi, usted tiene aquí la oportunidad de responderle a Pescado Rabioso que de tierras remotas le hace esta pregunta. Bueno, claramente está bien. ¿Por qué sería claramente? Bueno, si se trata de organizar el mundo, es bueno que esté bien. Pero me quedé pensando en lo otro. Tal vez la nostalgia del presente. Ah, tal vez. Y la utopía del pasado, ¿no? También. Yo me quedo con la manía del presente. Con la manía del presente. Claro, porque él es joven, ¿entiende? En cambio, nosotros que ya hemos dado cierto recodo al camino, pensamos que es mejor no estar deprimidos en el presente, sino en nuestro entierro. Maxi, hay otra pregunta que nos acerca este don Pescado Rabioso, y es si está bien o está mal que nos resistamos a la omnipotencia de una tecnología que borra en sus sueños de grandeza y control hasta el último rastro de humanidad. Creo que está mal. Está mal. Claramente. Uh-huh. Sí, sí. Primero porque nunca fuimos humanos. Claro. Por lo tanto, no se borra ningún último rastro. Claro, exacto. Bueno, básicamente... ¿Y tercero? ¿Qué fuimos, Max, entonces? ¿Qué fue todo esto hasta acá? Bueno, dígaselo, creo... Maxi, que aguante. Es joven, pero lo va a soportar. Dígaselo. Bueno, una manera de orientar nuestros afectos. Wow. Yo, cuando se trata de organizar, soy así breve. Sí, ¿no? Casi de aviso clasificado el hombre. Sí, sí, sí. Pero está bien que los filósofos no rodeen la manzana. Yo creo que hay que mordisquear un poco, ¿no le parece? Claramente. Ahora, tío, déjeme decirle algo. Suponiendo, ¿no? Suponiendo que sí, somos humanos, fuimos humanos, y no eso que acaba de decir Maxi. Bueno, pero él es el filósofo, escúchame. Déjeme decirle que para mí, más que bien o mal, es falso lo que plantea Pescado Rabioso. Ah, ajá. ¿Qué es esto de que la tecnología borra todo rastro de humanidad? ¿Quién dijo tal cosa? Pescado Rabioso. Sí, pero ¿acaso un preferiría no hacerlo compartido a través de las tecnologías? ¿No deja algún rastro de humanidad para quien lo oye a través de un soporte digital? No, claramente. No, yo diría que depende, así que cada tecnología nos transforma en alguna cosa. Las tecnologías del pasado nos transformaron en humanos. Ahora ya no sabemos. Así, yo diría, nosotros entramos en flujos radiales, en el celular, en el Messenger, en Facebook. Ahora, somos ese flujo en el que entramos. Si fuimos humanos hasta cierto punto es porque habían algunos medios que nos daban esa forma, y yo diría, compartiendo la, en ese caso estoy claramente a favor de que sí, se borra la humanidad y no vale la pena resistirlo. Siempre sospeché que fui un bit, tío, tengo que decirlo. Un bit y medio. Claro, sí, sí. Escúchame una cosa, ¿sabe que tengo necesidad en este momento de pedir socorro, de pedir ayuda y de pedírselo a un bajito con voz media aguda? Que se llama Falete. Se llama Falete. ¿Cómo alguien se puede llamar Falete? ¿Es bobo o es experto? Falete. S.O.S. Ven a borrarme los fracasos de mi mente. Ven a llenarme de cariño diferente, a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Oh, y dame el agua de tu fuente cristalina, dame el beso que sin darse se adivina, que estoy sediento de cariño sin medir. Dar amor, oh, oh, oh, oh, oh. Debo hablar siempre buscando una fantasía, tan igual mío como paloma perdida. Estoy cansado de secretos y mentiras, buscando un gran amor. Oh, oh, oh, oh. Mirarme siempre con la mirada encendida, igual que miro yo. Dame tu mano sin temor a equivocarte. Me entiendes, yo nunca quise engañarte. Dame las cosas que nunca supieron darme. Te llenaré de amor. Oh, oh, oh, oh. Y no hagas caso de lo que diga la gente. Tienen envidia porque yo amo libremente. Porque mi amor es como un pájaro silvestre. No se puede. Mientras alegrarme en cada día, velar mis sueños mientras que duerme mi vida, mirarme siempre con la... Frase de la chata. Preferiría no hacerlo. Los bobos y las bobas, según la escritura de Clarice Lispector. Desventaja. El bobo puede recibir una puñalada de quien menos espera. Es una de las tristezas que el bobo no prevé. César terminó diciendo la frase célebre: tú también, Brutus. El bobo no prevé. El bobo no reclama, en compensación, ¿cómo exclama? Los bobos, con sus payasadas, deben estar todos en el cielo. Si Cristo hubiera sido más astuto, no hubiera muerto en la cruz. El bobo no reclama, ¿cómo exclama? El bobo es siempre tan simpático que hay astutos que se hacen pasar por bobos. Ser bobo es una creación, y como toda creación, es difícil. Por eso es que los astutos no consiguen hacerse pasar por bobos. Ser bobo es una creación. Los astutos ganan a costas de los demás. En compensación, los bobos ganan vida. Bienaventurados los bobos porque saben que nadie desconfía. Incluso no les importa que sepan que ellos saben. Bienaventurados los bobos. Hay sitios que facilitan más a las personas a ser bobas. No confundir bobo con burro, con tonto, con fútil. Minas Gerais, por ejemplo, facilita el ser bobo. Ay, ¿cuántos pierden por no nacer en Minas Gerais? Anote, Minas Gerais facilita el ser bobo. Bobo es Chagall, que pone una vaca en el espacio volando por encima de las casas. Es casi imposible evitar el exceso de amor que un bobo provoca. Y es que solo el bobo es capaz de exceso de amor. Y solo el amor se hace el bobo. Y solo el amor se hace el bobo. Y solo el amor se hace el bobo. Sí. Y de repente se juntan la húngara y el bicho. Se preguntan por qué. Y como dos bobos responden. Mi segundo episodio en el bola, su arma una California, a una rueda levanta y Coca-Cola. Ya acontece que le duro pa' un fortuna pa' después comer. De vez en cuando le quitaba un porro a su hermano Manuel. ¿Qué? Que ya empezó a tangarse del Victoria 10. Vendía las Marías, el jamón del día, con mucho saber. Que ya no iba al colegio, que con 15 años ya tomaba rayas con su hermano el Sergio. Un año después en el Luis en Nuda fue a caer. Tan solo 3 semanas suficientes para no volver. Empieza ya el peligro por las noches, con su hermano Chato y la varilla ya se han hecho un coche. Y en las curvas abusando el freno mano con derroche. Todo era perfecto, diversión sin peros, pero por la mañanita a descansar en el punto cero. ¿Por qué siempre estás robando? Tú no comprendes que eso no es bueno. Al que tú solito te estás metiendo en un infierno. ¿Por qué no despiertas y dejas al lado el sufrimiento? ¿Por qué tú no te das cuenta que esta vida dura muy poco y que la amargata haciendo daño poquito a poco? Y entre cuatro paredes hay compañeros, te vuelve loco. Ayer partí en el barrio un fo y tengo visto un CBR. Antes saqué de 5 bares 70 billetes verdes. Vamos al Prica a comprar un corta que me lo han quitado. Me dan 30 talegos por un yo refrigerado. Ya ves, descontento con lo poco que duraba la alegría. Ya planeaban el asalto a las mejores joyerías. ¿Cuántos dólares que eran para alimentar su boca? Un carajo, todo era para ropa, Nike, Coca en roca. Se escapó de 8 colegios de régimen semiabierto y le encerraron en Carmona con todo un regimiento. Colegas de las 3000, el alemán y el Kini, todos rescatados al poco tiempo por la banda del pimiento. Después te escapas de un par de colegios más, primero con Jesús Carrillo de Jaén. Después de Córdoba te vas nada más llegar a los juzgados, tú y el show la novela. ¿Por qué siempre estás robando? Tú no comprendes que eso no es bueno. Hay que tú solito te estás metiendo en un infierno. ¿Por qué no despiertas y dejas al lado el sufrimiento? ¿Por qué? Que aún queda acción, que en su mente solo habita la codicia del dinero. A su espalda otro marrón, que junto al Chato el 5 de enero vuelven al Butrón. ¿Y dónde fue? Motor Rochilambé. Después del palo te agarraron y al Megan quieto, joder. Pudiste escapar ya a pocos metros, hostias con él. Después de reducirte te sentaron, vaya fallo en el Megan. Con el motor encendido pisaste a fondo, pero fue pa' nada. Tú de aquí no escapa. Te esposaron y golpearon y quedaste custodiado por el capa. Pobre viejo, le pegó dos tortas y salió por pata. ¿Ves qué vida? Más de 50 causas y cientos de piras. ¿A qué aspiras? ¿Hasta los 20 y tantos preso? ¿Por qué suspiras? Bola, que no es un juego, espabila. Que mira el mar contra leyenda en un barrio suicida. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Y este es el momento de los bobos poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios, es decir, de mi sobrino Diego Armando Esquivel Escliar. Peino con la lengua los hilos de la sutura. Estoy cosido en mis ausencias, monumento a la desidia, adultez inesperada. Esa no es mi lengua y la detengo. Impongo la penumbra por temor a que conozcas mi colección de enfermedades. Absurdo intento tapar la extensión de mi desnudez con 4 dedos. ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, en principio tengo, así me nacen, casi me brotan, le diría, más que me nacen 2 cuestiones. ¿Algún día va a decir a quién coño le habla en sus poemas? ¿A quién le estoy hablando acá? No sé, en un momento usted... ¿Por qué necesita decirle algo a alguien? ¿Y usted quién le habla cuando escribe, tío? Yo no se confunda. Le estoy diciendo yo a usted, en base a lo que acaba de leer. Porque venía bien peinándose el ombligo, no sé qué dijo ahí. No. Venía bien y de repente le tiene que decir a un extranjero, extraño, foráneo, enemigo de la patria, le tiene que decir no sé qué cosa de qué. Pero usted no necesita como rebotar contra algo, contra alguien. Pero deje, el lector completará el poema a su debido tiempo. Ufa. Ofrézcale usted signos que el lector descifrará a su modo y a su tiempo. No lo obligue a un diálogo improbable. Y yo lo diría absurdo, por otro lado. Si usted está escribiendo su testamento, como en este poema, deje que le hagan el homenaje posteriormente. ¿No? Esto era lo primero. ¿Tiene algo segundo para decir? Se lo voy a dejar a Maxi. No, lo que quiero decir es que Maxi está azorado, se ha quedado prácticamente azul, le diría, porque él hace mucho que no escucha poesía contemporánea argentina. Ajá. Es esto, Maxi. Esto es lo que hay en el firmamento. Y lo otro que le quiero decir, si usted me lo permite, es lo noto un poco hastiado. ¿Hastiado? Sí. ¿Cuándo escribió ese poema? ¿Me puede... Y tiene como sus 2 años. Sus 2 años. Lo noto entonces más hastiado ahora. Imagínese, si esto es hace 2 años. Sí, estás llevando una carga que yo diría, hoy no puso nada del patio sucio ni de la ladera. Hoy no vacía. Hay, hoy no hay, no hay malbones. Hoy no hay malbones cansados. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿La casa la están reformando? Bueno, le dio un descanso a Buenos Aires. Digamos. Ah, o sea, es un poema atemporal y a geográfico. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, en sí. Ese sentido me gustó. Le voy a gracias, decir, tío. Practique más la atemporalidad y la apatriedad, que será un buen poeta. Usted dice que no ponga tuppers en el medio. No ponga tuppers, no ponga, ni siquiera sabe qué, esa cáscara de huevo donde usted le deja mensajes a su mujer. Sí. Olvídese, eso no es poético. Eso bueno, es un mensaje a su mujer. Lo voy a tomar. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Pablo Luis Manuel Escliar. Siempre quise llamarme Manuel. Buen poema ese. ¿Te gustó? Siempre quise llamarme Manuel. Siempre quise llamarme Manuel. Yo formo parte de una, bueno, de Hölderlin en adelante, un poco este es el tono de la poesía. Bueno, le voy a leer el verdadero poema sí. Que he traído hoy bajo mis nalgas. Ya no podré volver al sitio indeciso de repetido sepulcro. Mi espalda tiene el doblez del árbol y la sencillez del cristal cuando comienza humo. Mi nacimiento es cuestión de segundos, no se ría. Y mirarte ahora es amar la soledad donde aún no estamos. Vamos por partes, tío. Usted, para decir que tiene problemas en la espalda, que los tiene ciertamente, dice, mi espalda tiene la doblez del árbol, para decir que sufre de lumbago y que a veces se queda en una habitación de hotel mexicana tirado en el piso porque se ha quedado duro. Mire, si quiere escribir mi biografía no autorizada, hágalo después, ¿no? Espéreme un poco, que sobreviviré unos años más. Pero me equivoco, ¿es así? Usted, para nombrar una patología, hace eso de la doblez del árbol. No, en este caso el árbol es el jacarandá. Por lo tanto, estoy bien así, como bien erecto. Ahora, usted lo que me critica es que yo hablo con un alguien, ¿no? Al sí. Quien debo dejar en paz. ¿Y usted habla consigo mismo? ¿Con quién habla cuando dice al final, y mirarte ahora es amar la soledad donde aún no estamos? Ahí hay un otro también. Bueno, le tengo que confesar lo que pasó con este poema. Si usted tiene unos segundos. Sí, cómo no. Yo siempre le cuento a usted que yo voy a un taller literario, pero no puedo pagar toda la matrícula ni toda la cuota, entonces pago solo 30 pesos de los 100 que me cobra, de verdad. Y entonces, la última vez que fui, el tipo no tenía tiempo, el jefe del taller literario, el patrón, digamos. Sí, sí, sí. El patrón literario. Entonces me dijo, junta estos dos, me dijo. ¿Dos poemas? Sí, porque yo no sabía dónde poner una cosa con la otra, y me dijo, y por 30 pesos, lo que te puedo decir es que los juntes un poco, así. Lo que no me dijo es dónde juntarlo, si esta parte va al final o... Y usted decidió solo, sin su profesor. Y porque vi un I conjuntivo. Y mirarte ahora, claro, y ahí pegó la segunda parte. Sí. Debo decirle que sí me gustó el verso Mi nacimiento es cuestión de segundos. ¿Le gustó? Creo que así debería empezar y terminar su poema. Tache el resto, tío. ¿Mi nacimiento es cuestión? ¿A doble espacio lo hago? Sí, para que ocupe un poquito más, ¿no? Sí, porque ningún editor me va a aceptar. Y fíjese, yo hice eso en mi libro y nadie me quiere comprarlo ahora. El porque no lo encuentran el poema, Diego. Buscan. ¿Dónde lo puso? Pensé que era un pie de página, me han dicho. Claro, una nota de pie. Una cita, algo que nunca leí. Exacto. Bueno, pero yo le recomiendo. Mi nacimiento es cuestión de segundos, punto final. Ay, todo lo que hago de más, ¿no? Yo creo que soy un astuto, un poeta bobo. Sí, sí, la parte esa de la espalda con los árboles, no, tío, por favor, no. No, porque no, veo no. Que la espalda se apoya un poco. Sí, pero no tiene ningún además, sentido. Además, usted, perdóneme, me recomiendo. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Esa voz que no es la nuestra es la de Maxi, hoy nuestro invitado preferiría no hacerlo. Esa voz que no es la mía es la de mi sobrino Diego Heriberto Escliar. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Bernardo Pablo Manuel Escliar. En la operación técnica, el señor Juan Kelimpani. Dentro de aproximadamente una hora 32 minutos, este programa que está terminando comenzará en el blog. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Y conste que yo creo que no somos ni post-humanos, ni pre-humanos, y que a nadie le importa lo que yo pienso. Eso es muy importante, claro. Tío. Sí, ¿no? Sí, claro. Que a nadie le importa. Hasta el martes que viene, donde la temática será la que usted diga, ¿eh? Sí, los inteligentes. En cambio de los bobos, ¿qué le parece? Perfecto. En la continuidad de la tribu ya viene el bicho reactor FM88.7, también por www.fmlatribu.com. Buenas noches. ¿Qué es un programa de rock? De rock, claro. Vayámonos. Bueno, no tiene que declarar, tú no tenías nada. cuenta su poema en la casa de la doctora. Sí, ese lo que doy un taller. Ah, quiere mostrarme un ejemplo de todo lo mal que es la cosa. Exactamente. Los problemas del copy-paste se llama la clase de mañana. Mira, acá donde dice espalda es porque usted me dijo siempre que hay que poner el... Pero la espalda al final, tío, ya no aprendimos eso. La espalda en el medio del poema, final. No, espalda al final y termina eso gloriosamente. Eso es todo. Claro. ¿Qué era la otra palabra? Herbóreo. Herbóreo.